El sábado se realizará un verdurazo popular en Romero y Los Hornos. De 10 a 12 podrán retirarse bolsones con variedades de verduras y frutas a precios populares, en 173 y 518 y en 153 y 70. Esta iniciativa se da ante la grave crisis económica que está atravesando el país y bueno, como pertenecientes a un movimiento nacional y popular como es el peronismo, teníamos la inquietud y la obligación militante de poder acercarle a los vecinos y vecinas de la ciudad, comida, verduras en este caso. Para reservar los productos podés comunicarte al 221-623-4606. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock.